La bella Kim Wilde, You Came. Estuve viendo las orquídeas en el Jardín Botánico, en la exposición, y me acordé que Kim Wilde ha escrito varios libros que tienen que ver con las flores. Ella es fanática de la jardinería. Escribe Mauricio Villegas que puso una canción de Cameo que se llama Cheese Strain y que le recordó los tiempos del breakdance en la ciudad de Medellín. Héctor Correa dice temazo el de YouTube. Temazo. Mario González. Ah, es que hablando de los discos, porque hoy estamos recordando los discos viejos en la casa, Darío González me dice que en su casa habían discos de cumbias y de porros, que recuerda que todos tenían los logos de Discos Fuentes y Discos Victoria. Hombre, hoy está de cumpleaños Marta Bayona, ciclista, acaba de estar en París. Yo cerraba los ojos y yo veía a Marta Bayona con mínimo plata. Para mí era una de las medallas fijas, pero no se dieron las cosas. Hoy está de cumpleaños. ¿Y sabe quién está de cumpleaños? El medallista. Ángel está de cumpleaños, el cucuteño. Nuestra medalla de plata. Ángel Barrajas. No recuerdo bien el cumpleaños, el apellido del cumpleañero. Pero está de cumpleaños. La medalla de plata olímpica está de cumpleaños. Ángel Barajas está de cumpleaños hoy, el cucuteño. Feliz cumpleaños para él. Bueno, les voy a presentar un cantante que falleció en el 2014. Yo lo presento y todavía no caigo que Nick Cayman falleció. Tenía una enfermedad que atacó.